Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de Uruguay, que Dios los bendiga mucho y prontito nos estamos viendo.